Yeah. sonido campeón. Ya, ya, ya. Buenos días, familia. Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva emisión del espectáculo radiofónico más grande del mundo, cómo no, aquí en la sintonía de Radio 3, como cada sábado de 12 a 2. Mi nombre es J mayúscula, y esto ya sabéis lo que es el rimadero. Dos horas en absoluto y riguroso directo que tenemos por delante. Voy a pedir perdón porque tengo el frío metido en el cuerpo y tengo esta voz así como un poquito nasal. Así que vamos a hablar menos que nunca. Hemos empezado con buen ritmo, sabor reggae del último single de Alicia Keys, No One. Está arrasando en todo el planeta. El álbum As I Am, como yo soy. Y en esta ocasión la versión remix con Junior Reid, una leyenda viva de la música reggae jamaicana, que nos vale para arrancar estas dos horas con mucha música aquí en Radio 3, donde la música habla por sí sola, loco. Did my time in a county jail, just with me, started going well, and I paid for the crimes I did. Mayúscula, loco. Raise my hand. I'm an innocent man. I'm misunderstood. I'm an innocent man. I'm just from the heart. I'm an innocent man. I'm misunderstood. I'm an innocent man. But a man is good. Understood. I do the damn thing best when the band blinks. Sling grand, spend 10 grand on a damn ring. I run Philly, I ain't trying to be the damn king. But the damn thing could get pulled like a hamstring. I used to hang with these niggas from my hood, man. Yeah, I showed them the world, I took them off the hood, man. Yeah, it cost some change, but it's all good, man. Cause I got money to burn like backwoods, man. And we was smoking, juking, and popping bottles, getting open. Stroking, poking, and popping models. I was hoping that they could get paper with me. But when I started getting cute, they started hating on me. They showed up to the crib that my mother was at. My son, my baby mother, and my brother was at. And they was strapped back and tough and started busting their gap. To protect my family, I started busting it back. I'm misunderstood. I'm an innocent man. I'm just from the heart. I'm an innocent man. I'm misunderstood. I'm an innocent man. But a man is good. Understood. Yeah, vicious. It's hard to be patient and stay strong when you get pictures of chicks half naked and they gone. The anticipation be making the days long. I waited cause I just gotta make it like Trey Song. My lawyers couldn't lose, they proved the DA wrong. I smiled at the trial, kept cool and stayed calm. I waved at my mom and swallowed my pride, man. Them guys on the stand brought tears in my eyes, man. The stuff they was discussing was nothing but lies, man. They said I busted chrome at homie that died, man. I thought them low dudes was part of my squad, man. So they started acting up, but they must have been high, man. You see the night shift from the look in my eyes, man. But being booked was a blessing in disguise, man. I need the time to get my life organized, man. So everything that happened was part of my God's plan. Understand? I'm misunderstood. I'm an innocent man. I'm just from the heart. I'm an innocent man. I'm misunderstood. The murder like a badass 6 year old. I knew that I was gonna be rich since I was 6 years old. Now I'm the richest rapper. So it's on now, I'm home now, it's a celebration. I got my drink and my two step cause I'm elevating. I'm getting hella kicking with the number one record. But I still bust my gun if you come test it. Yeah. Change the life that I live. Got me living for negative. Leave my game, let it destroy me. So I pray to God, let him have mercy. Yeah, I'm an innocent man. They tried to say I was guilty and give me the death penalty. Or life without the possibility of parole. But thanks to God, I'm here now. And I want to say rest in peace to Desmond Hawkins. And I want to give respect out to his family. Cause they ain't had nothing to do with it. I apologize, but you really can't knock me for riding for my family, because you would be the same. For real. Radio 3, y'all. Hey, I know she got it. Let me like she for this chick named Mila. Did things never seen, make a daydream on the scene, mean looking in the ceiler. On that two-tone, when we step out to get it. On that two-tone, remake shaking for daddy. It was really young, back then, I was really gone. Know what she going, I wanna get my filly on. She could put on the show, by the way, she living low. She a pro, last name, she live really young. She slowed it down and spun around the pole. Out of control, so the trunk's over. Broke in the bag, area. No facial expression, refreshing, not contact on and off. I'm lost, exhausted, same time, I tossed it. I know she got it, she's so exotic, I like it. She go hard in the hometown, model poses, she strike it. I clown, when she make that clap, I'm like, damn. How she make that half, that's my jam. DJ spin that filthy fresh, let's be exact. She got like, wow, I'm digging her style. I'm about to throw this bank right now. I know she got it. Oh! She want it, y'all. Es el rimadero. But I won't complain, not about them games, ain't breaking no chains tonight. Besides, your frame is right, you a diamond, a limelight, got a time like five, let me rewind and recline in my memory. Block roadside, get in and dive, I'm in a building, make a show next week, you remember me. I ain't got a front about what's popping in my pockets. I got dubs, I got bills, I got bills, I ain't stopping, so. Cause I know I'm going down, but I'm coming back next week with Rob, a.k.a. Hip Hop, Patriot, Sonic, cause I know she got it, guess she looking at me like she wanted. She won it, y'all. Seguimos en el aire, el estudio está echando humo, familia. Esto es fuego, el Steve Payne, la canción She Got It. Ya lo presentamos aquí hace un par de semanas. Como siempre, próximamente las mejores salas. También algo que está de estreno, nuevo LP de Cassidy. Después de 2 años de paso por la prisión, su álbum se llama Innocent Men, hombre inocente, y ya en la calle. Seguimos con poquitas palabras, mucha más música aquí en Radio 3 hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis lo que es, loco, es el rimadero. Spanish Fly con P. Málaga City. Vida real, auténtico, el ser auténtico vivió en la 80 de verdad con P. Sea auténtico, Tommy, sin mentiras. Siempre fue más fácil ser cabello que rapero, asombrar al mundo entero con un poco de talento. Vislumbrar, siento, siento de dónde vengo, porque con esto siento que es lo mejor que estoy haciendo. No busco fama en derecha, quien me llama fue y visitó a mi mamá el día del parto en su cama. Toda buena trama tiene su parte de drama. Escribo lo que vivo y así libero mi alma. Empieza la cuenta, estaba yo en la troca mierda y nunca más mi acera. Y a buen ambiente caliente como caldera. El junkie espera que vuelva. Un hombre de hombre anda que no lo demuestra. Mi vida real, tu película supera. El barrio Jardín, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio Jardín, la suerte no existe aquí. Me hizo más fuerte el ver lo que vi. El barrio Jardín, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio Jardín, la suerte no existe aquí. Me hizo más fuerte el ver lo que vi. El barrio Jardín, de Cristo busco un nombre. No traficando la música, su enfoque. Piso la calle y nada más salgo del bloque. Ya me están chequeando los matones desde el coche. Me llaman a voces pidiendo que me tome, viniendo a felicitarme por escribir mis canciones. Vacilo de quien soy, no sé mis posesiones. En trenes y aviones salió de corralones. Puedes salir de ahí si tú te lo propones. ¿Qué más en ti? Échale cojones. Tienes que elegir quién es de donde lo pone. Con tropezones previene más errores. Represento calle como a las edades. Gente sin futuro, privo de oportunidades. Las actividades de mis amistades es ser traficante para salir adelante. El barrio es así, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio es así, el estante no existe aquí. Me hizo más fuerte el ver lo que vi. El barrio es así, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio es así, la suerte no existe aquí. Me hizo más fuerte el ver lo que vi. Del rimadero. Radio Trevia. Sonido campeón. ¿Cómo? Es el rimadero. Como el lapsus, tumbo, como casi. Yo soy de la calle, no compito con tu gran campo. Aquí no tienes chance, son mi vida. Tienes que dar la familia, a fusilia. Yo no estoy jugando, vamos a ser una mujer. Yo no sé de la corona, yo no, yo no, yo no estoy cayendo. Subspecial. All together. She about to do, she doing a thing out on the floor. Her money, she make it, look at the way she shake it, make you want to touch it, make you want to taste it. How you looking for, going crazy, face now, don't stop, get it. The way she shake it, make you want to hit it. Then she double joint it from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She knows just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance with your lap till you ready to pop. She always ready when you want it. She want it like an info to info. I show you where to meet her. On the late nights of daylight, the world jumping. If you want a good time, she gon' give you what you want. Let me talk to you. Baby, you're some new age. Oh. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. This smoke has a club on me. This time, like, don't keep us a saving. Why don't you come over here? You got me crazy. Hey, oh. Gotta use some technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh, I need you right in front of me. She won't sit. No. Gotta give it to her. She won't sit. No. She won't sit. No. Gotta give it to her. Your hips, your thighs, you got me. No time to maintain your hips. Your thighs, you got me. No time to maintain your hips. Your thighs, you got me. No time to maintain your hips. Your thighs. Gotta thank for that thing she got. The wish she make it tick, the wish she make it pop, and make it rain for so she don't stop. I ain't got the move, I can sit, watch in the fantasy. This fantasy, this high beat, run me. Backstroke, sweat soaking, no length in my set shit. Bitch, ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the glove closed. What's gonna do what they long all foes? Now that this should be Radio 3, y'all. Break it down, girl. Know what like when you hike and you throw it all around. Get the staff. If it's cool, damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', so that we can switch positions. From the couch to the counters in my kitchen. Baby, you're so new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. Okay. This smoke has a club on me. This fine light don't keep us as steady. Why don't you come over here? You got me crazy. Hey, I'm starting to use some technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, I'm starting to use some technology. I need you right in front of me. She won't sit. No. Gotta give it to her. Okay. She won't sit. No. Gotta give it to her. Your hips, your thighs, you got me. No time to maintain your hips. Your thighs, you got me. No time to maintain your hips. Your thighs, you got me. No time to maintain your hips. Your thighs, you got me. No time to maintain your hips. Yeah, yeah, yeah. Sonido campeón, campeón. Seguimos con más música, familia. 50 Cent. IO Technology junto a Justin Timberlake y, como no, Timbaland en la producción. 50 Cent, que se va acercando a la fecha de su único y primer y único concierto en España. La gira de su álbum Curti será el día 16 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Madrid. La semana que viene, el último fin de semana antes del concierto, tenemos una sorpresa porque tendremos un pack de entraditas para regalar con una gorrita exclusiva cortesía de 50 Cent. Eso será el sábado que viene, mientras esperamos ese concierto el día 16 de diciembre aquí en el Palacio de los Deportes de Madrid. Anteriormente sonaba Excese, uno de los temas de su maqueta, de su mixtape, que se llama Spanisher. Y también teníamos otro Spanish, pero en esta ocasión Spanish Fly, su álbum Atypical Spanish y la canción que sonaba, El Barrio Es Así. Seguimos adelante aquí con música a todo color, familia, en el Rimadero. Rimadero.

que se escucha te puede interesar. No es que los MCs mientan, es que ahora los mentirosos quieren rapear. La amistad a veces nos la niegan. Existen agendas minúsculas para gente con pocos colegas. Con la familia terminarás por romper. Y es que se deja una madre para hacer madre a otra mujer. Me da mucha pena, la voz del enemigo nos acusa. El silencio del amigo nos condena. Al final de uno se queda solo en este mundo. Sí, oyes las notas de la música. Está en do, puede que en re no la busques en fa, porque está mi alma. Ya que la música es la compañera que yo mismo elegí. Por ser sencillo por fuera y complicado por dentro. Exnovias todas cortaron conmigo, solo me encuentro. No funcionéis como un aeropuerto, que va. Que tu vida no dependa de si alguien llega o se va. La única soledad que acepto sigue gustándome. Es morena, 1,70 y le llaman la sole. Pero tener pareja no me fascina. El primer beso es mágico, el segundo íntimo, el tercero rutina. Todavía duele el horror. Antes que ya son historia, ningún amor muere, solo cambia de lugar en la memoria. Económicamente la cosa va mejor, pero no se paga con dinero las deudas del corazón, tía. Y de viajes a la luna sin tener naves, ni pasos de astronauta por cada uno de tus lunares. El perfume, las sábanas de la taba, tu presencia. Hoy en la cama solo se vuela ausencia. En serio, sacar al perro es la excusa de hombre solitario para dar un paseo. Sin quererlo cultivamos la soledad como una planta. Encerrarte en casa es darle calor y llorar. Regarla. Borra todas mis canciones que tengas. El disco duro de tu ordenador no entiende los versos de este poeta. Esta letra nació de una cicatriz allí donde mi herida se junta con la vuestra. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cerrando los ojos, se apaga el universo. Pequeño tenón para escenario tan inmenso. Te falta, no te sientes solo, no importa. Pues un corazón grande se llena con poco. Ya, ya, ya, ya. Se siente solo, el rimadero. Mal acompañado, R.A.P. Dejando que es sonido campeón. What's going on, it's your homegirl, Jean Grey, a.k.a. Jean Creasy, because the hands are real greasy, and so is the voice. New York representative, Manhattan, Brooklyn, Madrid, Barcelona, we do it worldwide, bitches. What y'all know about that? Right about now. All the long time, we don't tell them rude boys, East Coast, West Coast, all the way to the down south. Anybody this back get kicking at them out, them don't know, so we are large and in charge. Yeah! Wall Street getting back, ready to lock in. My hand on my twins underneath with my top end. Niggas got cute once they heard I was locked in. But here's where all the bullshit about the rock ends. Fresh over the five wires, the live wire. Disrespect, ignorant nigga, you suck my dick. Quick my piss, eat my shit. The raw dog when I enter your nigga. No pause, no promo, no Vaseline. When I enter niggas promo with that broomstick, nigga. Your boss is ass when that glitch starts chopping. All your bags are cracked, bitch, and look what's popping. You know about the ass and hard heads. Rufus and them niggas there, brand new barred friends. Fuck your stress with bitches, shit, big beard, and bald head. Scared, couldn't break no sleep, we're lost, bitch. Niggas don't wanna get fat, boy. Tried to get your hair perm and pull. Hit with a strap, boy. Grown ass man. Oh, game back half we stay by like nobody's suffering the repercussions for the actions. I'm about to get back on my shit. South Philly motherfuckers chill at will. On sight, broad daylight. We're killing them, we're killing them. 30 shots in the minute. Don't tip. Short fingers, no quick. Broad shoulder with a chip. Get off my dick, put your bitch on. Man, I'm a shit, no slick. Seguimos aquí, estábamos calladitos escuchando esto, cómo suena su último trabajo de Vinnie Siegel. La voz de reggae corría a cargo de Al City. La canción aparece en su último álbum, se llama Vinnie Mac. Anteriormente, Chelas, ese Masi con tres canciones que ya ha estado sonando aquí anteriormente y hemos vuelto a tener tiempo para escuchar esa canción, La Soledad Comienza. Estamos esperando el álbum, próximamente las mejores salas. Seguimos adelante con mucha más música, muy poquitas palabras aquí en Radio 3, en el Rimadero, loco, mira cómo suena esto, escuchen, escuchen, escuchen. Ya, ya, ya, ya, ya. Sonido campeón. People like so many things, just Radio 3. Yeah. You don't know say utter mayuscula. Yeah man, you don't know say Malaysia from Kingston, Jamaica say. We see them from a distance. Ah, ah, ah, ah. Aquí seguimos, familia, escuchando buen reggae. Desde Madrid viene Morodo, que es un clásico. Su álbum se llama Cosas que contarte y la canción Yo me pregunto, y seguimos esperando el álbum a ver qué pasa con el nuevo álbum de Morodo, que va a ser una bomba, loco. De momento abrimos boca con esto. Anteriormente, Sisla, una leyenda viva de la música reggae jamaicana. La canción se llama Rise to the Occasion. Seguimos adelante aquí en Radio 3, música a todo color. Así que ya saben, súbanme el dial, no me cambien nada, que tenemos musicón, loco. Mayúscula ya. ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay, ay, ay. Till I tap the NBC to conduct the such breaking. That's what y'all gonna do. That means y'all break through, cause y'all clearly touch. Barely. Chris Kirk is on the scene. The hot bass machine. The drums is Hollenberg. Breakout. Epidemic needs to grow. Breaks out from every show, cause this should never hurt. Hip hop. If there's some fear black, we need to bring it back in la-di-da-da. Music is supplement the word and no one can touch the nerve. So here's another law. Passion. The passion of the mic. The passion of the mic. Whatever that it be. Hold up. No need to be tied. Just let the feeling rock. Radio 3, sugar in the land. One hit, they do their little do, just a day or two, but then they never last. Ring tone, the labels cashing in, they think they're gonna win from this phenomenon. I'm thinking of the need, let the music carry me, let the music carry on. Work it out, hey, hey, we get it in now. Work it out, hey, hey, we get it in. Work it out, hey, hey, we get it in now. Work it out, hey, hey, we get it in. Work it out, hey, hey, we get it in now. Work it out, hey, hey, we get it in. Work it out, hey, hey, we get it in now. Work it out, hey, hey, we get it in. Que está sintonizada na Rádio 3, DJ Rota, é o Rimadeiro. Muita xé, muita paz, DJ Negro Rico, Brasil. Legendary. Manos. I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, to the West Coast, cause it up in the Lebron's coast. Big money, boss major, American Idol, I got fans like Fantasia. In between the lines of your ass like Fantasia. In between the eyes, he died, they can't save me. I'm weaving, weaving, but I'm speeding, standing at the skyline. I got a million on my mind, I'm the best, and these pussy niggas running out of time. If you ride, I'm the skill for the meal, for the time piece. Yeah, I bought a real five deals for the dime piece. ¿Cómo suena esto, familia? Este es apoteósico, R. Kelly, Rick Ross. La canción se llama Speeding, acelerando. Y después del primer álbum genial de Rick Ross, por Miami, el puerto de Miami, ahora viene con un segundo que estamos estrenando aquí en el Rimadero próximamente en las mejores salas. R. Kelly, Rick Ross, Speeding, ya. Anteriormente una leyenda también, un clásico veterano de la vieja escuela, es Q-Tip, desde la época de Taco Quest hasta hoy en día, más de 15 años haciendo discos, y este último se llama The Renaissance, algo así como El Renacimiento, y la canción Work It Out. Seguimos adelante hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Ya sabéis que la música habla por sí sola, loco. ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! Pa' fumar, por ello como el mío, loco, no pueden parar. Eso lo controlo, eso lo controlo, eso lo controlo, eso lo controlo. A player in prime, VIP shine, bottles plus I got a couple 9.9. Eso lo controlo, eso lo controlo, eso lo controlo, eso lo controlo. Hell has no fury like a Dominican spoiler. My style may not be the illest, but it's sicker than yours. I keep niggas on tour, I'm the enemy's boy. Mesa mi izquierda, izquierda. Histórico cuando abro la jeta. Rico, negro y alto. Y no juego baloncesto. Me ven el carro, se están babiando como una servilleta. El duro de esta brega. ¿Cómo me pueden ver? Si las pistas están ciegas. Pregúntale a mí. Son 30,000 por las piedras. Por cierto, son 30,000 por hacerlas. Pal de prietas, pal de pepas. Una suite presidencial. Eso le llamo checha. Short left, bro. No hay otro igual. Que te azota, no te olvides que esta mierda la pilota. Cállate la boca, solo controlo. Con la mujer a salvo, agarra la de. hagas con el style y con el duro. Te pone a cagar vinagre con el flow más puro. No te pongas a tiro, chula que se lo chivo. Pongo el sello M.A.D., el distintivo. Los días que están pure pa' fumar. Morir como el tío, loco, no pueden parar. A mi signo es a la que le gusta el party. La vista el party de las Nazi Girls Dancing. Se activan al momento, mi voz le da calor. Es nuestro movimiento, botella de color. Sigue, sigue, sigue moving, que no pare nadie. Que en Nueva York el M.A.D. que lo baile. Son dominicanos, boricuas, panteros. Mi pueblo español, que somos guerrillos. Camino tigre, pienso tigre, soy tigre. Mejor que escuchen, llevo sus fiches. Solo que tiro es exclusive. Te lo monte pa' los royes, saca la cámara. Sin pose, me exote, cero con pose. Soy un player, ¿me oye? Combinación de latinos que cruje. Todo el mundo, hagan ruido, oh. Deja el monstruo, oh. Esto lo controlo yo. No, pure pa' fumar, ok. Como el mío, loco, no pueden parar. Eso lo controlo, eso lo controlo. Eso lo controlo, eso lo controlo. A player in the prime, VIP shine. Radio 3, ya. Más música, como no, aquí en la sintonía de Radio 3. ¿Cómo suena esto, familia? Esto es fuego. La canción se llama Shotas, tiradores o disparadores, y son el hombre del momento, T-Pain. Ya hemos puesto un tema antes, pero dan ganas de escuchar el álbum entero, en esta ocasión colaborando con Cardinal Official y Viper. Anteriormente nos quedamos en Madrid, Skyly Crew junto a Cese y Magic Juan. La canción Eso lo controlo. Seguimos controlándolo, música a todo color, aquí en el Rimadero hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis, esto es lo que está sonando, loco. Mayúscula. Mira lo que tenemos en la ciudad. Mira. Pero poco. Directamente desde Bronx. Houdini, never broke. Yeah. Let's go. Yes. Alto Manhattan. No hay que hablar mucho. Hay que enseñar mucho. La República. Dominicano, que no me mucho menos que me mienta. Tengo el corazón un chin más frío que un Bayman. Ven pa' mi barrio y flosea un chin. Pa' quitarte ese bling bling y cambiarlo a chin chin. Solo más caliente que en la calle ha venido. El grupo como que comí algo de sabrío. Lo hago pa' la calle y pa' tigres como yo. A lo que están faltado haciendo tiempo como reloj. Estoy ready pa' explotar como una aca soba. Soy lo que fuera el dinero si pudiera rapear. El que robo me tiene la mente en un estado feo. Soy un joseador, lo que pienso te lo vendo. Y que se jode improvisar, eso no hace a nadie rico. Impresióname, a un CD que te bonifico. Y quiere batallar, pero ¿qué le pasa a él? No sale conmigo, ni si fuera una mujer. Tú eres un putero, es más, un maletero. Que nada más brilla cuando friega los calderos. ¿Quién tiene problema con yo? Justo, balazón como el negro. Ah, un negro encontró. Bolsillo está preñado, mi cuello está preñado. La roca en el Jacobo del mismo color que miau. No desesperado, como la cosa. Como vengan, con toda la de ganar, no hay manera que yo pierda. Me quieren beliciar pa' poderme limpiar. Antes que esa vaina pase, mejor dejo de rapear. La bulla está muy fuerte, me obliga a continuar. Hasta la roca ve que tengo toda la calle la guía. Dime, ¿quién te conoce? Nadie te conoce. Yo traigo más atención que un Ferrari en tu bloque. Si no me conoce, anota bien mi descripción. Bien antisocial, pero no con la conexión. Tienen conexiones, pero no tienen corriente. No tenemos amigos, nada más conocemos gente. Guarda arriba siempre. Y lo juro por mi hija. Ya. En los moños de tu hija. Oh, tú eres un pesado, pues yo soy una pesa. Oh, lo tuyo es fuerte, pues yo soy la fuerza. Voy a sacar la vaina si este tipo no se calla. Aquí no hay miedo, tengo más bola que una ampalla. Abra cadabra, te transformo entre palabras. Descansa en paz. Ya no habla, tigres se curan cuando oyen toda mi vaina. Ahora mismo di que ¿cómo empieza esta vaina? Rapeando me trabaje pa' la calle huyendo. A mover más kilo que un elefante corriendo. American gangster, the cadaver connection. Frank Lucas, yeah. Radio 3, y'all. Gimme. God meant me to make loads of that paper, make it rain in the hood, chinchillas and gators, country boys overseas connect, ships are on and the soldiers coach, shit it's no regret, and with that said, the cadaver connection made every other gangster in Harlem respected, gotta see my high women and mix my age, Frank Lucas, Harlem Zone, Black Bill Gates, had the blue magic, 10% beans lined up in the corner, where the Lord was dealing, all of the profits get shipped to the Cayman, disrespect G.U. put his brain to the pavement. 116, from 7 to 8, guaranteed to make a million by a quarter to 8. American gangster, learned the game from Bumpy Johnson. I sold it, I own it, I ran it, I conquered it. Country boys. El Rimadero. Okay. And every nigga city state million stories. Laid down by OGs before me. Shit. My story, your story, the true story. Nothing could erase this gangster historian. Did on my stoop with old man Chisholm and he said, look, young blood, here comes wisdom. I was just like you, young and hungry. That's how I became Trigger Man for Bumpy. And Bumpy, one of the illest G's in the country. That ran numbers in half, Harlem in the frenzy. That's how Lucas got his shot, cause he shot an official OG that's on the Harlem block. Bump like put him under the wing. Now Bump dead, still doing the stand from the horse's mouth. I ran it, I own it cause I'm out. Now I'm set pill, he not running. And this is how it is in America. You know what I'm saying? You gotta try to survive, just like the old timers did. You know, like Mike Matthews, Frank Lucas, Nicky Vaughn, getting all that headline money, $1 million day blocks, controlling the drug trade in the streets. Okay. I'm jumping Frank Lucas, I'm hopeless. This the turn to the superfly. 22 is on the coupe, I'm a superfly. You buy them country bars, a bank, and you die. And I sit there on the block right there, and Alabama watch the money roll in. And no one even knew it was me, I was a ghost. Yeah, I had that Via Carro on, and the time is on. I cop diamonds out the wild report, then I slide the court in the ashtray boxer. Windows up halfway, knock, I said it's my way. Frank Lucas, the monster, monster. My life is dice, trucks, guns, and helicopters. From the yacht to the lot to the Oscars. We tote blocks and chop up imposters. Yeah, right in front of the Blue House on 123rd Street. Frank Lucas, yeah, the early 70s. 116th Street, 7th and 8th. My nigga always up. Yes, my nigga Fox. Seguimos adelante con música a todo color. Está sonando el último álbum de Jay-Z, American Gangster, la banda sonora de una película genial que si tenéis ocasión de verla, está guapísima. El álbum corre todo de su parte, Jay-Z, American Gangster. Anteriormente nos íbamos a escuchar a ese colectivo dominicano, Tigueraje 809, un freestyle de uno de sus componentes, se llama Houdini, afincados en el Bronx. Próximamente tendremos alguna sorpresita con una colaboración por aquí, por España. De momento estamos abriendo boca con esto solamente. Seguimos, todavía tenemos más música hasta las 2 de la tarde, así que no pierdan detalle, tenemos muchas cosas que estrenar, como por ejemplo esto. No, pero no pierdan detalle. Lo tiempo no se detiene. Uno se muere, pero la vida continúa. Yo, están escuchando El Rimadero con J mayúscula y con Santiago de Escena Jefa para acá en la isla de Borinquen. Peace. Ay. Sabor a calle, papá. Ajá. Radio 3, ya. Mayúscula. Cara de casa, pero mismo coche por rumbo. Sonero no será cambio en el rap, si que es tumbo. Vamos a darle esa bobo, hasta mano de lobo. Con Gabón, yo te toco, prenda, no si yo me foco. Chango, canto, y en maya, se toma de me. Cuido, chupé, clave de me, creme. Palvo chinchero primero, guapo con callejero. Suena cuero en el compañero, se ve un cerratero. Mero, mero, primero, rumiando, mamá, me muero. Sabor a mayujero, es de ser, es cero, parcero. Música en esta ocasión con mucho sabor latino, Mi Tumbao, ellos eran Tres Coronas. En la canción aparece en su último trabajo, Nuestra Cosa. Anteriormente Julio Volpio con Tego Calderón, Julito Malaña, la versión del clásico salsero, Julito Alimaña en esta ocasión, directamente desde Puerto Rico, loco. Seguimos en el aire, todavía tenemos un par de cosas que estrenar, un par de cosas que contar y, como no, mucha música que escuchar aquí en Radio 3 hasta las 2 de la tarde en El Rimadero. You see, check it out. I live my life every day, and I be nice to everybody because I want everybody to be nice to me. Yes, sir. You see, so I respect everybody because I want everybody to respect me. Yes, sir. I ain't better than nobody. Ain't nobody better than me. We all equal. You feel me? That's right. You never know when a garbage man is going to be the president of the United States. So one thing I noticed, living my life, man, doing what I do. getting smaller, smaller, day by day. You're seeing people overseas, you see around your way. The world is getting smaller, smaller. Your ex-girl caller, things change around. Homeboy, see the world is getting smaller, smaller. Seems so big, got no time for doing the big. The world is getting smaller, smaller. Your life gets smaller. Try and get big, home, try and get taller. See, you ain't as funny how people is funny style. Dudes selling bricks now, borrowing money now. Dudes in a big, came home, he not hard. Now he wearing ties, illegal job. Shit's fucked out, people on dug routes is robbing it. Used to sell crack and they took shit, robbing it. I was like, follow it, never got part of it. Said I couldn't make it, now they all want a part of it. Used to laugh at Little Chris, he ain't get no sex. Now Little Chris laughing, when he fucking my ass. I was stressed when I heard it, my feelings got hurting. Looking back now, y'all probably the world is getting smaller, smaller, day by day. You seeing people overseas, you see around your way. The world is getting smaller, smaller. Your ex-girl's taller, things change around, homeboy, see the world is getting smaller, smaller. Seems so big, got no time for doing the big. The world is getting smaller, smaller, the life gets smaller. Try and get big, home, try and get tall. I hear the world's so big, but it's getting so small. That's why you got Chris weed and alcohol. I was touring overseas, doing much as I can. See my man Sherman from Young Track in Japan. See, I love to get the paper, it's just my nature. I see L. Phil up in Tivoli, Jamaica. Let me tell y'all something that you probably don't know. There's a dude from Left Rack anywhere you go. See, move to Miami to avoid my tax debt. IRS came and deployed my mattress. Fucked up my mind, yo, dude, no planning. Now me and Uncle Sam, so I gotta understand. The world is getting smaller, smaller, day by day. You're seeing people overseas, you see around your way. The world is getting smaller, smaller. Your ex-girl caller, things change around, homeboy. See, the world is getting smaller, smaller. Seems so big, got no time for doing the big. The world is getting smaller, smaller. The life gets smaller. Try and get big, homeboy. First time in Miami, EFN got the boy. Now 10 years later, this is where I record. Yeah, I sent him love and he sent it right back to me. Now crazy hood laugh is better than hit factory. I reminisce when I first came home. Before I saw the trash, bumped in the phone. There was a dude named Amos, I remember what he said. The only dude who had a studio around my way. When I asked him for a session and he said no way. I hated him then, I forgive him today. The world is getting smaller, smaller, day by day. People overseas, you see around your way. The world is getting smaller, smaller. Your ex-girl caller, things change around, homeboy. See the world is getting smaller, smaller. Seems so big, got no time for you and the big. The world is getting smaller, smaller. The life gets smaller. Try and get big, homes, try and get tall. See me? I know that the world got smaller and smaller and smaller, day by day, minute by minute. And I remember them other girls who fucked me. They call me dimes. Okay. That's why I'm nice to the janitor. I'm cool with your pool boy, all the interns. All the young dudes out there going hand in hand, they might turn out to be the biggest drug kingpin in the world. You feel me? Feel me? You know me? All the hard workers out there, man. I'm good to everybody, so I don't want to have no regrets. The dude working at McDonald's, man. The dude that give me your demo, I'm going to always take your demo. Because I remember when I was there. I might have not listened to your shit, but at least I took it and showed you that respect, you know what I mean? You know the DJ that you didn't want to give a drop to? He might turn out to be the biggest DJ in the world. That's why I give drops to everybody. Because I know the world. The world is getting smaller, smaller, day by day. You know what I mean? The world's so big, but it's getting so small. SBK, El Mato. Let's do it, baby. The world is getting smaller. Radio 3, yeah. Qué vuelta, qué bola, qué bolón, este es Leo Chico, Pitbull, ya tú sabes lo que es, estoy aquí con J, MC Trago ahora mismo. Nadie, nadie puede con el movimiento, la revolución que está pasando ahora mismo aquí en Radio 3. ¡Au! La rimadora, ya estoy. Con más música y seguimos de estreno. Ya lo presentamos la semana pasada. Último trabajo de Nori Noriega. The world is getting smaller. El mundo se está volviendo más pequeño. Aparece en su último trabajo que ya está en la calle, así que no pierdan detalle porque es un pepino de álbum. Seguimos adelante con otra cosita que vamos a presentar que suena así. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Ok. Mayúscula. Mm-hmm.

fumo con Bultama, la fumo con Rosita, la fumo con Ana, la fumo con Mayúscula y la fumo con Pachamama, con Martini, con cerveza, con Brugal o con Habana. La fumo por la tarde y por la mañana, me gusta la holandesa y me gusta la jamaicana. La fumo en el sofá y la fumo en la cama, llevas el nombre de mi mamá, Santa Marihuana. Bendito puta, tú me dejas tranquilito como a un lama, te fumo en el balcón y en la ventana. Dúdame chiva, chiva, dame quien que dame rama, que la sativa me activa, la indica, la platana. Dame brasileira o dominicana, dame venezolano, dame colombiana, que me da igual de dónde venga y cómo se llama, chico, yo estoy fumando panga. Toda la semana, toda la semana, fumando weed, toda la semana, fumando weed, toda la semana, toda la semana, toda la semana, fumando weed, toda la semana, fumando weed, toda la semana, fumando weed, toda la semana, toda la semana, toda la semana. ¿Cómo suena esto, familia? Lo estamos reestrenando aquí en El Rimadero. Próximamente, en las mejores salas, primer largo de Supernafa Macho que estamos esperando. Se llamará Gran Reserva. Esto, exclusivo para las oyentes del Rimadero, se llama Toda la Semana. Anteriormente, nuevo álbum de Scarface, una leyenda viva de la vieja escuela. Su octavo álbum, creo que se llama, y se llama Made, hecho. La canción que sonaba Victor Starus, algo así como Estatus de Perro Grande, con la colaboración de T.I., Lil Wayne y UTP. Seguimos aquí en Radio 3 con más música hasta las 2 de la tarde, así que no pierdan detalle porque esto suena así. Oh.

just for you. The Jazz Guy. New York to London. Guru. Okay. Okay. 1 6 6 8. As long as me and you know, that has got to go. You're on it, smash and crash, you like I own it. You snooze, I refuse to lose, I'll let you clone it. Renew, you chew, no way to dethrone it. I'm king of this jazz style, I seize the moment. Pretender, rush and crush you like a fender. Remember, you heard no words of surrender. The agenda, survive it all, and then the center. New heights, yes I am the Avenger. I ain't no dope boy, but I be holding that weight. And yo, I met her at 7 and I was stroking at 8. My peeps in New Jeru, they be smoking that grape. Purple line in circles, round a piece for the cake. Still, money don't make the man. This ain't a contest, this ain't making a band. Pump it in the club and watch it do what it do. It's the jazz style. And yo, she Radio 3. Just to come to you. Seem to run on time. 1 6 6, baby, and then the next I'll be. Well, as long as me, you know, that's got to go. It's the icon, the king with my jazz hip hop, the GYU with my classic walk. My style's versatile, not your average stop. Respected from the penthouse to the baddest block. I put you in the constant state of thrill. Miraculous, the outcome you equate with skill. A threat to your life might make you kill. And eating certain foods might make you ill. Whatever your ailment, you can stay fulfilled. Eliminate the hate and elevate for real. The seeds look heated, need to take a chill. My jazz style, you can't face me still. Huge threat, jet set, got room for passion. Taking flight with insight, never lose my traction. Soul, I gave me jewels and I'm like you the captain. Too wise to play the pool, got what these dudes are like. Radio 3. I know many things in Spanish. Counting is just one of them. DJ Jota, kicking it with your girl. That's what's up. Seguimos aquí, familia. Un rato de mucha música, con muy poquitas palabras, con sonido jazz, soul, guapísimo. The Jazz Style es el título de la canción que aparece en el último trabajo de Guru. Una leyenda viva también, esto, el creador, creo, del estilo jazz y la canción, colaborando junto a Omar, aparece en el Jazz Matas volumen 4. También otro clásico, The Roots, junto a Erika Badu, la canción Baby You Got Me, clásico entre los clásicos, y algo menos conocido, pero también con mucho sabor soul funk. Ellos son de Detroit, se llaman Platinum Play Pipers, Triple P es el título del álbum, y la canción que sonaba, I Got You, Te Tengo. Nosotros tenemos 9 minutos hasta las 2 de la tarde, así que vamos a escuchar un poquito más de buena música aquí en Radio 3, en el Rimadero. Hit a black Mercedes. Damn, she fine. The way her body's moving. Trying to get the two-way cracking. Me and you back in the back of the back room. Acting like you can't come back soon enough that you were rough. Cause you a bluff, but I'm a winner. I can hold, watch your pretty legs fold. Stilettos to the metal, pennies roll, settle print. You were the subtle sent, trying to get you double bent. And why the Oakland? I'm the double stroke man. Single you and get you rushed, and I'm with your bitch. We got the bags, I'm a Mac, and I always get my way. Hey, I wanna hit it from the back, wanna get that as a smack, and I know you wanna take that. I can tell by the way that she's there, and she wants to come home with me. She wanna sleep with me, she wanna play with me, she wanna lay with me. You know you want me, you probably wanna get this. Act like it's Christmas and put me on your wish list. Boom. When you go down, I'll help you pull your whiskers. Boom. Get your list on my list. Come on, you know you want me. Your brother's on the list. Girl, I'm on the street every day. You can't get this. Boom. I'm busy, man. I'll be handling my business. Boom. But we can get our free. Come on, some good ha ha. Seguimos en el aire cuando solamente nos quedan dos minutos hasta las dos de la tarde. Lo hemos hecho de la misma manera que hemos empezado, a ritmo de buena música. Wanna Leak, Majestic 2. La segunda parte de este clásico del año 2001 de 50 Cent y Lil' King. Viene la secuela y tendremos la oportunidad de verlo porque será único, primer y único concierto en España el día 16 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Madrid. Recordar a todos los oyentes que el sábado que viene tendremos un sorteito de entradas con un pack, un regalo de una gorra, una camiseta de 50 Cent, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos calentando motores hasta ese día 16 y nos vamos al ritmo de buena música. También decir que sonaba un clásico casi 10 años después de esta canción y suena como si lo hubieran grabado ayer. Mike Dogg y DJ Quick, la canción Black Mercedes, su álbum Trauma. Con esto nos vamos hasta el sábado que viene. Un placer haber estado un sábado más aquí en directo en la sintonía de Radio 3. Ya sabéis dónde es. Es en ese espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. ¡Ah, ah! Es el rima de...